Sección número 35 de Enterrado en vida, de Arnold Bennett, traducido por Vicente Vera y López. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo. El secreto. ¿Qué quiere decir usted? Preguntó Brian Farr. Pero lo dijo sin firmeza, como podía haber dicho: ya sé a dónde va usted a parar, y daría 1,000,000 libras porque me tragara la tierra. Unos minutos antes habría dado 500 libras por escapar, pero en aquel momento deseaba que le ocurrieran los milagros de Maskline. Le parecía que el universo entero zumbaba alrededor de sus oídos. Mr. Oxford continuaba sonriendo, pero como el hombre que contiene el aliento por apuesta, todo el mundo advierte que no puede resistir por mucho tiempo. —Usted es Brian Farr, ¿no es verdad? —preguntó Mr. Oxford en voz muy baja. —¿Qué le hace suponer que yo soy Brian Farr? —Creo que es usted Brian Farr por el cuadro que le he comprado esta mañana, y estoy segurísimo de que nadie más que Brian Farr es capaz de haberle pintado. —De modo que ha estado usted jugando conmigo toda la mañana. —Por Dios, no ponga usted así las cosas, cher maître, musitó Mr. Oxford. Solamente deseo saber qué piso en firme. Ya sé que se da por supuesto que Brian Farr se haya enterrado en la abadía de Westminster, pero para mí, la existencia del cuadro referente a la calle alta de Putney, que acaba de ser pintado, es una prueba absoluta de que Brian Farr no está enterrado en la abadía de Westminster, sino de que vive aún. Es asombroso que haya habido tal error. Asombroso, de verdad. Y envuelve muchas consecuencias. Pero eso no es cuestión mía. Claro que ha tenido que haber motivo fundado para que tal cosa haya ocurrido. No tengo interés en ello. Quiero decir, profesionalmente. Me limito a argumentar. Cuando veo cierto lienzo con los colores aún recientes, digo: este cuadro ha sido pintado por tal pintor. Soy perito y pongo mi reputación en ello. Que no vengan diciendo que el pintor en cuestión murió hace años y está enterrado con honores nacionales en la abadía de Westminster. Yo digo que no puede ser. Yo entiendo de pinturas. Soy un connoisseur. Y si los hechos de la muerte y del funeral no concuerdan con el resultado de mis conocimientos en el arte, digo y sostengo que esos hechos no son ciertos. Digo que ha ocurrido una equivocación, pues, de cuerpos. Ahora, cher maître, ¿qué piensa usted de mi situación? Mr. Oxford, al terminar, golpeaba ligeramente con los dedos en la mesa. No sé qué decir, contestó Brian. Pero usted es Brian Farr, ¿no es cierto? Insistió Mr. Oxford. Bueno, si ha de terminar usted por saberlo, dijo Brian con tono salvaje. Yo soy Brian Farr. Ahora ya lo sabe usted. Mr. Oxford dejó de sonreír. Había sostenido la sonrisa por un tiempo increíble por lo largo. Dejó de sonreír y lanzó un suspiro de satisfacción y descanso. Había estado patinando sobre una delgadísima capa de hielo y había llegado a la orilla en medio de terribles crujidos y roturas cuando empezaba a apreciar la extensión del peligro afrontado. Estaba perfectamente seguro de sus conocimientos en el arte, pero cuando uno dice que está perfectamente seguro, especialmente si lo dice con énfasis, siempre se entiende que es imperfectamente seguro. Tal era el caso de Mr. Oxford, y realmente, arguir por la simple existencia de una pintura que se había realizado con buen éxito un tremendo engaño con la más formidable de las naciones, suponía algo más que temeridad en el argumentador. «Pero no quiero que se haga uso de ello», dijo Priam en tono bajo pero resuelto. «No quiero ni aún que se hable de ello». Y miró con aire receloso a los muñecos más próximos, sospechando que estuviesen escuchando. «Precisamente», dijo Mr. Oxford, pero con acento falto de convicción. «Es un asunto que solo me interesa a mí», insistió Priam. «Precisamente», repitió Mr. Oxford. «Por lo menos debe ser interesante solo para usted. Y puedo asegurarle resueltamente que yo soy la última persona en el mundo que trata de entrometerse. Pero hará usted el favor de recordar», dijo Priam interrumpiéndole, «que compró el cuadro esta mañana simplemente por sus propios méritos. No tiene usted autorización para unir mi nombre a él, y reclamo de usted que no lo haga». «Ciertamente», convino Mr. Oxford, «le compré como una obra maestra y estoy completamente satisfecho de mi compra. No necesito la firma». «Hace 20 años que no firmo mis cuadros», dijo Priam. «Dispénseme usted», exclamó Mr. Oxford. «Cada pulgada cuadrada en cada uno de sus cuadros lleva su firma de un modo inequívoco. Es privilegio reservado solo a los más grandes pintores el de no poner unas letras en la esquina de sus cuadros para impedir que otros artistas se atribuyan después el mérito de ellos. Para mí, todos los cuadros de usted están firmados. Pero hay gente que quiere más pruebas de autenticidad que las que un inteligente puede dar. Y por ahí es por donde puede venir el conflicto». «¿El conflicto?», repitió Priam, sintiendo que se intensificaba su angustia. «Sí», dijo Mr. Oxford. «Y tengo que hablar a usted para que pueda apreciar la situación». Al expresarse así, adoptó un aire muy solemne, mostrando que al fin había llegado el punto realmente importante de la cuestión, y prosiguió en estos términos. «Hace algún tiempo, un modesto tratante vino a mí y me ofreció un cuadro que inmediatamente reconocí como de usted. Le compré». «¿Cuánto pagó usted por él?», preguntó Priam casi entre dientes. Después de una pausa, Mr. Oxford dijo: «No tengo inconveniente en decírselo. Pagué por él 50 libras esterlinas. ¿50 libras? Exclamó Priam, percatándose de que alguien habría obtenido un 400% de beneficio sobre su trabajo en el tiempo que había tardado en llegar al principal comprador. «¿Y quién era aquel individuo?». «Oh, un tratante de menor cuantía. Nadie. Judío, por supuesto», dijo Mr. Oxford, y el modo de decir «judío» fue de inefable ironía. Priam calculó que, siendo un judío, no podía referirse a su conocido, el confeccionador de marcos, que era un yorkino de pura sangre, nacido en Ravensthorpe. Mr. Oxford continuó: «Yo vendí el cuadro después, garantizando que era un Priam Farr». «Fue una diablura». «Sí, tenía suficiente confianza en mi opinión». «¿Quién le compró?». Whitney C. Whit, de Nueva York. Es un hombre anciano ya, por supuesto. Creo que usted le recordará, cher maître, dijo Mr. Oxford, guiñando los ojos. Le vendí el cuadro y aceptó mi garantía. Poco después, se me ofrecieron por el mismo tratante otros cuadros, desde luego de usted, y también los compré. Y seguí comprando más. Puedo decir que he comprado 40 en total. Se figuró el modesto tratante. ¿Quién era el autor de los cuadros? Preguntó Bryan con suspicacia. ¿Él? No. Si él se lo hubiera imaginado, ¿cómo puede usted suponer que iba a desprenderse de ellos por 50 libras cada uno? Comprenda usted. Al principio creí que estaba comprando cuadros pintados por usted antes de su supuesta muerte. Creí, como todo el mundo, que descansaba usted en la abadía. Después comencé a tener algunas dudas. Y un día, en que un poco de color se pegó a mi pulgar, bueno, me quedé atónito. Sin embargo, sostuve mi opinión y seguí garantizando los lienzos como de Priam Farr. ¿Y no se le ocurrió hacer investigaciones? Sí, las hice, dijo Mr. Oxford. Hice cuanto pude por obtener del tratante que me dijera de dónde obtenía los cuadros, pero no quiso decírmelo. En fin, allí había algo que olía a misterio, y como yo no tengo afición ni interés profesional por los misterios, llegué a la conclusión de que lo mejor de todo era dejar las cosas como estaban. Y así lo hice. ¿Y por qué no ha dejado usted quietas las cosas? Preguntó Priam. Porque no lo han permitido las circunstancias. Vendí todos esos cuadros a Whitney C. Whit. Esto era correcto. Por lo menos pensé que lo era. Además, puse el nombre y la reputación de la casa Parfitts como garantía de que eran obra de usted. En esto, un día supe por Mr. Whit que en el reverso de uno de los marcos estaba estampado con un sello de caucho el nombre del fabricante del lienzo, y que la fecha era posterior a la del sepelio de usted. Y supe además que los procuradores de Mr. Whit en Londres habían hecho indagaciones aquí cerca de los confeccionadores del material usado por usted, y que estos, bastante conocidos, estaban dispuestos a probar que el lienzo había sido fabricado después del funeral de Priam Farr. ¿Ve usted el conflicto? Priam lo vio. Mi reputación, la de la casa Parfitts, está en entredicho. Si esos cuadros no son de usted, yo soy un estafador. El nombre de Parfitts quedará desacreditado para siempre y surgirá el escándalo mayor que se ha visto. Mr. Whit amenaza con procedimientos judiciales. Yo le he ofrecido tomar todo el lote al precio que él me pagó sin comisión alguna, pero no acepta. Es un viejo un poco maniático y no admite ninguna componenda. Está rabioso, cree que le han estafado y dice que quiere ver por sí mismo que el asunto está en marcha. Pero ahora yo puedo probar que los cuadros son de usted. Ahora puedo mostrarle qué fundamentos tenía yo para darle mi garantía. En fin, para ahorrar palabras, lo digo muy contento. Le he encontrado a usted. Mr. Oxford suspiró de nuevo. Oiga usted, dijo Priam, ¿cuánto le ha pagado en total Mr. Whit por mis cuadros? Después de una pausa, Mr. Oxford contestó. No tengo inconveniente en decírselo. Mr. Whit me ha pagado unas 70.000 libras. Y sonrió de nuevo como excusándose a sí mismo. Cuando Brian Farr reflexionó que él había recibido unas 400 libras por aquellas obras, mucho menos del 1% de lo que aquel luciente y próspero tratante había conseguido por ellas, la furia tradicional del artista contra el chamarilero, del productor contra el parásito intermediario, surgió como potente llama en su corazón. Hasta entonces no había tenido un motivo serio de queja contra los compradores. Rara vez le tienen los artistas que han triunfado con exceso, pero en aquel momento vio a los tratantes como los pintores de clase corriente los ven, como los causantes de todos los males. Comprendió por qué procedimientos había conseguido Mr. Oxford disfrutar de espléndido auto, lujosos vestidos, club y servidores. Todas estas cosas habían sido ganadas no por Mr. Oxford, sino por pobres y laboriosos pintores en mezquinos estudios y aún en buhardillas, explotados por Mr. Oxford. Este no era más que un ladrón, un triturador de artistas con cara de genio. Era, en una palabra, fruto del diablo. Y Priam, en silencio, para sus adentros, pero con toda sinceridad, le colocó en el lugar que a su parecer le correspondía. Pero Priam era excesivamente injusto. Nadie le había pedido que se muriera. Nadie le había obligado a que renunciase a su personalidad. Si últimamente había recibido docenas de libras esterlinas en lugar de millares, la culpa era exclusivamente suya. Mr. Oxford no había hecho más que comprar y vender, que era su verdadera función. Pero el pecado de Mr. Oxford a los ojos de Priam era el de tener razón después de todo. No es necesario decir que Mr. Oxford observó claramente que Priam Farr había recibido muy mal las noticias que le había dado. Por conveniencia de los dos, cher maître, dijo Mr. Oxford con acento persuasivo, creo que será oportuno y prudente que me ponga usted en condiciones de probar que mi garantía a Witt estaba justificada. ¿Por conveniencia de los dos? Sí, porque quedaré encantado pagándole a usted 36.000 libras esterlinas en agradecimiento de... pues... Mr. Oxford se detuvo. Probablemente había advertido que estaba cometiendo un gran error de táctica. No debió haber ofrecido nada a Priam, o bien haberle brindado con todo la suma recibida por él, menos una pequeña comisión. La idea de repartir sus ganancias con Priam fue un impulso instintivo, la locura fatal de un marchand de nacimiento. Y eso era Mr. Oxford, lo llevaba en la masa de la sangre. —¡No acepto ni un penique! —gritó Priam. No puedo ayudarle a usted en ningún sentido, y siento que tengo que marcharme. Es muy tarde para mí. Su furia, fría e irresistible, le impulsó hacia adelante, y, sin el menor miramiento por las amenidades del club, se levantó de la mesa. Mr. Oxford, sintiéndose cada momento más negociante, levantóse también y le siguió, y aún le dirigió hacia el guardarropa, murmurando al mismo tiempo a los oídos de Priam palabras de persuasión y de calma. «Es seguro que el asunto pasará a los tribunales», dijo en el gran vestíbulo, «y que su testimonio, Mr. Farr, me será indispensable. No puedo hacer nada en el asunto. Buenos días». El gigante de la puerta apenas tuvo tiempo de abrirla para que saliera Priam, y éste voló. voló rodeado por las visiones terroríficas de la odiosa publicidad ante los tribunales de justicia. ¡Tormento increíble! Brian maldijo a Mr. Oxford, enviándole a lo más profundo de los infiernos y jurando que no movería un dedo por salvarle de ir a presidio por toda su vida. Fin de la sección número 35.